Buenas noches a todos y todas, queridos cabreteros de la web que habéis venido a esta nueva función, la tercera de las dedicadas a los pecados capitales. Esta noche hablamos de una historia de muerte y avaricia, de la historia de Caín y Abel sueltos por los valles del Pirineo de Huesca, una de las tierras más salvajes del planeta, una geografía en la que la civilización apenas ha hecho acto de presencia. En este medio indómito vive Benito el Calaveras, un pastor de los de antes, un trozo de la historia y de la antropología viva de esos valles indómitos. A él va dedicado este programa, suya es la historia que les vamos a contar. Con ustedes, Mademoiselle la avaricia, el pecado motor de Occidente, el espíritu del capitalismo que barre para casa, la náusea de nuestra civilización de libre cambio. Pidan las consumiciones y gocen. Gocen hasta la usura con esta nueva función, que se llama Benito el Calaveras y la avaricia de su hermano Manolo el Gasolinas. Al poco de nevar en las cumbres, Benito el Calaveras reunía las 3.000 ovejas, que se dice pronto, y bajaba a Cumuer a pasar el invierno. Benito aparcaba el rebaño en las parideras de arriba, bien guardado por los 6 perros, y se lanzaba hacia su destartalada furgoneta con intención de poner pies en polvorosa a Sabiñánigo. Pero nunca pudo hacerlo de un tirón, pues siempre encontró la batería descargada. 6 meses aparcado a la intemperie eran demasiados meses para ese dinosaurio de la automoción que almacenaba pegatinas de la ITV sobre su parabrisas hasta hacer un bajo relieve. Cuando, tras varios intentos por poner en marcha el dinosaurio, la batería no decía ni mu, Benito saltaba del asiento del conductor y ya en la calle le metía la mejor y más violenta coz que se le pudiera meter a la puerta de un coche. Una y otra vez. Año tras año. Las patadas se superponían sobre la descascarillada chapa de la puerta, marcando el paso del tiempo, como los anillos de crecimiento lo marcan en los árboles. Benito bufaba en medio de la plaza como un Miura encerrado en una cabina de teléfonos. ¡Yo llego, Lon! ¡Yo, yo! Decía una y otra vez mientras esperaba a que alguien pasara dispuesto a dejarse enchufar las pinzas en los bornes de la batería de su coche. ¡Yo llego, Lon! ¡Yo llego, Lon! Y seguía dando pasos nerviosos de un lado para otro. Un año tras otro se repetía la historia. Una y otra vez, el primero que aparecía por la plaza era Mosén Saputo, el más animal de entre los curas pirenaicos, y esa categoría, permítemelo decir, querido cabaretero de la web que me escuchas, es una categoría de peña a la que hay que echar de comer aparte. El cura iba directo hacia Benito, que seguía con sus pasos nerviosos de un lado al otro. Luego aparecían los demás y tomaban posiciones en torno a un corro que tenía el centro compartido por los dos más animales de entre los animales de Acumuer. Entonces atronaban en la plaza los gritos, amenazas e insultos, que bien pudieran ser definiciones, mezclados por un suave rumor ascendente que brotaba del círculo improvisado alrededor de los dos púgiles. Acumuer se convertía entonces en un gran espectáculo, en una gran plaza de toros. Pasen y vean, señores montañeses, Don Camilo versus Pepone, un Pepone analfabeto en estado semisalvaje y un Don Camilo animal como pocos, portador de hostias divinas y humanas. En fin, dos de los nuestros, la extraña pareja. Pasen y vean, señoras y señores de Acumuer. La pelea de todos los años va a comenzar. ¿Andando a la iglesia a confesarte antes de bajar a Sabiñánigo? ¡Una mierda, Mosén! ¡Una mierda! ¡Que vayas! ¡Y una mierda! ¡Que vayas, te digo, antes de bajar de putas a Sabiñánigo! ¡Andando para la iglesia, o ya sabes lo que te espera! Y eran hostias las que saltaban como chispas en la plaza de Acumuer, al poco de que Mosén Saputo se arremangara la sotana hasta los sobacos y Benito el Calaveras se recogieran las mangas de la camisa. El espectáculo estaba asegurado. A sus puestos, segundos fuera. Primer asalto. Benito el Calaveras no se confesó nunca antes de las hostias, por lo menos mientras estuvo vivo. Alguna ración se llevó puesta, dependiendo del año, que Mosén Saputo tenía malas pulgas y una derecha muy suelta. Pero nunca se confesó antes de bajar al puticlub. Primero las hostias, luego las putas y de hablar con Dios ya veremos. Terminado el primer y único asalto, alguien detenía al fin su coche paralelo al del Calaveras y unía con las pinzas las dos baterías. ¡Ven, ven! Benito hacía unos trompos en la arena de la plaza y tras el rastro de polvo que levantaba, metía zapatilla en dirección a un puticlub en el que llevaba pensando 6 meses. Pero siempre volvió del Géminis al poco de salir de Acumuer. ¿Qué había acontecido? Sin haber mojado. Y es que, según aparecía por la entrada, las chicas del puticlub le mandaban de vuelta. «Date un baño, Benito. Ya verás cómo luego, sin esas costras de mierda, te queremos todas mucho, mucho, Benito. Tanto como que si adelantas la pasta y nos dices el día, cerramos el local para ti. Solo para ti. Como todos los años, Benito. Solo para ti». Con el nightclub cerrado para él, emprendía el camino de vuelta por la carretera nacional 240 hasta detener la furgoneta frente a la taberna de Pili La Sota, el Hilton de la hostelería del Valle de Acumuer, el único local que jamás le cerró sus puertas. Esa noche, el Calaveras bebía y bebía en la taberna de Pili La Sota hasta caer noqueado por el peor coñac de la casa. Cada 3 o 4 tragos ponía la copa al trasluz de la mortecina bombilla que alumbraba el local y susurraba: «Un coñac como este no se toma en los puertos, no, no, señor». Después les miraba uno a uno con los ojos inyectados en desesperación. Nadie le preguntó nunca nada. No había más que verlo con la costra de mierda de la ropa que se hacía una con la costra de mierda de la piel. Nunca nadie le preguntó. No hacía falta. Las chicas del Géminis tenían sus criterios sobre higiene y salud laboral, y el que más y el que menos estaba de acuerdo con ellas. Benito bebía y bebía hasta quedar solo en el bar, después de que Pili La Sota se despidiera con un bostezo prolongado. «Ahí tienes la llave, Benito. Apoquina en la caja todo lo que bebas, apaga las luces y cierra bien cuando salgas. ¡Ah! Y como se te ocurra romper algo, te corto los huevos y me hago con ellos un monedero». Dicho esto, se besaba la calavera que tenía en el anillo de la mano izquierda, como si fuera una versión fea de Kay Richard que quisiera dar credibilidad a sus propias palabras, y se largaba. Mientras tanto, Benito seguía poniendo su copa al trasluz de la bombilla y, viendo salir a Pili La Sota de su bar, aún decía por última vez con la voz cargada de coñac veterano y melancolía: «Arriba en los puertos no hay coña como este». Y a las tantas cerraba Benito esa noche el bar de Pili La Sota, como a la siguiente, después de pasar por la ducha, cerraba el Géminis para él solo. Piano has been drinking. Oh, and my necktie is asleep. In fact, my necktie didn't even make it tonight. The combo wants to go back to New York. The jukebox has to take a leak. And the carpet needs a haircut. And the stage looks like a supermarket, 'cause the piano has been drinking. The piano has been drinking. And you can't find your waitress. There isn't even any waitresses here. And then she hates you even still. and you can't get served without it. And the piano has been drinking, and who stole my sport coat anyway? The piano has been drinking. He's on the hard stuff tonight. And the bouncer is a sumo wrestler, cream puff Casper milk toast. And the owner is a mental midget. We have the IQ of a fence post, and the piano has been drinking. And we have been driving around all night long. The piano has been drinking. The piano has been drinking. And the light man's blind in one eye, and he can't see out of the other one. And the piano tuner's got a hearing aid, showed up with his mother. And the piano has been drinking heavily. The piano has been drinking. And the box office is drooling. And the bar stools are on fire. And all the newspapers were fooling. And the ashtrays have retired. Piano has been drinking, straight up no chaser. Cause the piano has been drinking, not me. Not me. Who, me? No, not me. Not me. Benito gozaba de una gran vida sexual. Eso decía quien le quisiera oír en la taberna. Y abundante, por lo menos abundante. 6 meses de pago y 6 meses con su oveja. Su paraíso carnal entre montañas. Decirlo de su oveja es decir mucho, que Benito siempre fue tirando a promiscuo. Más valdría decir sus ovejas. Eso sí, cada año tenía una favorita y solo una, a la que era fiel los 6 meses de la temporada de monte. Las cosas como son, no es mucho, pero conozco tíos para los que 6 meses de fidelidad son un logro. Ya te digo. Al segundo o tercer día de campaña montuna, con el rebaño bien instalado en las praderas de arriba, Benito elegía a su oveja favorita entre las 3.000 que esperaban su decisión expectantes. Recién esquiladas le gustaban más que al final de temporada, ya más greñudas. Y una a una las miraba intentando escrutar algo en lo más profundo de sus ojos estúpidos. A alguna le decía unas palabras al oído, pero al no encontrar respuesta, seguía con la siguiente que, ajena a las elucubraciones del Calaveras, esperaba su turno. Así una tras otra. Cuando terminaba con la pesada tarea de hacer un casting a un rebaño de semejantes proporciones, se calzaba las botas de agua de media caña que le llegaban a las rodillas, dejando un hueco generoso a la altura de la rótula. En ese hueco, introducía las patas traseras de su lucera favorita de aquel año y tras sujetar las patas delanteras con sus manos, Benito comenzaba el baile del amor, a gozar en el marco incomparable del Valle de Acumuer. Al este, Peña Retona. Al oeste, el magnífico macizo de Collarada. Y al norte, interponiéndose entre su picha y el Ibón de Bucuesa, su lucera favorita que, de espaldas a su galán, pugnaba como podía por quitarse de encima al energúmeno que la intentaba poseer. A su espalda, al sur, el río iba cayendo hacia el fondo del valle. Y al final de todo, Acumuer, con sus tejados de losa, la civilización.

Para Benito, el Géminis era su Ítaca particular, el puerto feliz al que llegar tras su larga travesía por las praderas de arriba. Dos o tres días antes de empezar a juntar el ganado, con las primeras nieves en las cumbres de Collarada o Peñarretona, Benito sentía que su sangre fluía más ligera y le inundaba el cuerpo un chorro de felicidad que alcanzaba su punto más álgido en esos momentos en los que, después de salir de la ducha, que se llevaba por el desagüe toda la mierda acumulada en su piel, a estas alturas de la temporada hecha cuero, entraba en el Géminis maqueado como un rey, andando despacio, mirando con cariño y distancia a sus súbditas y sonriendo a diestro y siniestro. En fin, sintiéndose superior por una vez. Las chicas le recibían entre confetis y luego Benito la liaba parda. Hasta las tantas. A la mañana siguiente, ya con el sol en todo lo alto, se le veía arrastrar las piernas hasta las parideras de arriba, en las que le recibían 3.000 ovejas famélicas al borde del motín. Dependiendo del grado de violencia de Mosén Saputo, que unos años era extrema y otros límite, Benito pasaba luego por el confesionario. Eso sí, solo los años en los que había recibido más hostias que su oponente en la ya ancestral pelea de bienvenida. Faltaría más. Apañadas las cuentas con su pito, y apañadas o no, las cuentas con Dios, Benito el Calaveras emprendía lo que para él era una vida normal: dedicar el tiempo libre que le dejaban las ovejas y el Géminis a trazar las líneas maestras de negocios imaginarios de importación y exportación con países exóticos. Su manera de viajar por el mundo sin salir de la taberna de Pili la Sota. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I'd pop my cork for every man I see. Time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Tal vez la última de sus ideas fue la que desencadenó la tragedia. Benito el Calaveras estaba radiante la noche que comunicó a todo el que le quiso oír en la taberna de Pili la Sota que había encontrado un filón sin explotar y que tras darle muchas vueltas lo tenía todo controlado. Jeje, voy a llenar Túnez de jamones. Jeje, y esta ronda la pago yo. La misión de importaciones y exportaciones, Benito el Calaveras Company, explicó en un estado próximo al éxtasis místico, sería llenar unos cuantos containers refrigerados en el puerto de Barcelona con una buena cantidad de jamones y demás productos derivados del cerdo y meterlos en un barco rumbo a Túnez, ala, a ver Mediterráneo, y a la vuelta se traen dátiles que ya veremos cómo logro colocar aquí y aforrarse. No puede fallar. En unos días tendremos los bares de todo el Magreb llenos de moros con los mofletes llenos de chorizos y longanizas. Toma ya. Ni que decir tiene que las longanizas serán de Binéfar. Faltaría más. La concurrencia escuchaba atónita las explicaciones de Benito. Solo los más ingenuos intentaron meterle en la mollera las dificultades que tenía la empresa. Y una mierda va a ser un problema lo de los ayatolás esos. ¿Qué religión ni qué hostias? Allí, seguro, pasa lo mismo que en Akumuer. Mucho Cristo de la Victoria para acá, mucha Santa Orosia para allá, pero de los aquí presentes, más de la mitad es asiduo del Géminis. Pues con los moros pasa lo mismo, coño. Mucho Alá por allí, mucho rezo por allá, pero a la hora del aperitivo, unas lonchicas de jamón de Teruel no te las van a rechazar ni jartos de grifa. Lo mismo pasa con el Géminis y Mosén Saputo, ya os digo. El sábado, de putas, y el domingo, a misa. A ver, cabezas de chorlito, es un negocio, hombre, chico, sin explotar, una primicia. Y sencillo, sencillo, a más no poder, a ver, pasmaos. Se empieza con lo de los containers y terminamos montando una cadena de restaurantes semitolerados. Más o menos como los puticlubs de aquí en Occidente, en los que se pueda comer uno una chistorrica bien tranquilo, con su cervecica y unas aceitunas, y a forrarse. Si queréis, os vendo unas participaciones en la sociedad, nadie me tache de avaro. Allá vosotros si no queréis. Para mí, se terminó lo de pasar una vida en los prados de arriba. 6 meses en Cuba, a la sombra de una mulata. Y otros 6 meses por aquí, para que no os olvidéis del Benito, el hombre que se hizo a sí mismo, el magnate de Akumuer. La concurrencia brindó por los zocos de Túnez infestados de jamones y chorizos con el sello de Calaveras Exportations. Brindó y brindó hasta que Pili la Sota indicó con un gesto que la taberna cerraba las puertas y cada mochuelo se marchaba a su olivo. Nadie, ni por asomo, podía suponer que la descabellada idea de llenar el Magreb de derivados del cerdo iba en serio. Pero así era. Por primera vez desde que le dio por pensar en negocios de importación y exportación, el Calaveras estaba decidido a lanzarse a la piscina del capitalismo salvaje. Y para eso estaba dispuesto a arriesgar todo su dinero, lo que incluía varias propiedades mobiliarias e inmobiliarias que Benito tenía a medias con su peor enemigo, Paco el Gasolinas, su hermano. Caín andaba suelto por el Pirineo de Huesca en busca de su hermano Abel, el fornica ovejas de Acumuer. Cuando Paco el Gasolinas, alertado por Alberto el Misas, se enteró de que su hermano quería vender todo el rebaño y varias fincas, alguna de ellas propiedad de ambos, montó en cólera. Pero cuando supo la causa, el descabellado negocio con el que pretendía llenar de longanizas de binéfar y jamón de Teruel todo el Magreb, sus manos apretaron un vacío que, por la forma, recordaba la silueta del cuello de su hermano, el Calaveras. Eso no podía quedar así. El Gasolinas movió cielo y tierra, despachos de abogados incluidos, hasta que Ricardo Biel, esquiador y pijo aparte con segunda residencia en Jaca, le aseguró, poniendo por testigo al Código Civil, que lo de inhabilitar económicamente a su hermano, dada su probada sin razón, estaba chupado. Y esa inhabilitación, tan sumamente sencilla según el Código S, llenó la cabeza de Paco el Gasolinas de lucecitas y metales brillantes que tenían un valor de mercado de 3.000 ovejas churras tensinas, una casa de piedra y un sinfín de terrenos esparcidos por una tierra maltratada por la especulación inmobiliaria. Justo lo que necesitaba. Caín no tardó en encontrar a su hermano Abel en la taberna de Pili la Sota, dando los últimos trazos a su jugada maestra de importación y exportación. El Gasolinas asomó la cabeza por el cristal de la puerta de entrada y así que lo vio rodeado de sus más fieles seguidores, se lanzó hacia él, le agarró con una mano el cuello y con la otra le señaló la nariz, que a estas horas de la noche empezaba a estar ya muy colorada de forma natural. «Hasta aquí hemos llegado, Benito. Hoy es día que tocas una piedra de las lindes de las tierras de padre. Y menos para vender chorizos en Marruecos. Yo hago con mis cuartos lo que me salga de los huevos y lo invierto en negocios de chorizos en Marruecos o en casas de putas en el Vaticano. En lo que me salga de los huevos, Manolo, que para eso son mis cuartos. Tú harás con tu parte lo que quieras, si el juez no te lo impide. Enajenao, que eres un enajenao. Pero lo que tenemos en común, por voluntad de nuestro difunto padre, ni lo toques, Benito. Ni lo toques porque no respondo, ¿eh?». Las hostias volaron por encima de las mesas, pero el Gasolinas no era mosensa puto, y Benito tenía más pegada que su hermano. Además, Pili la Sota no estaba dispuesta a que su taberna se convirtiera en un ring, así que tuvieron que parar el combate si no se las querían ver con una púgil mucho más peligrosa que ellos dos juntos. La pelea duró poco, apenas unas cuantas bofetadas. Nada que ver con las que tenían como contrincante al mosén. Justo hasta que Pili la Sota les enseñó su anillo de calavera dispuesta a sellar sus respectivos ojos con una marca a lo Kay Richard. Pa' cojonar, ¿eh? La mañana del lunes de noviembre en la que enterramos al Calaveras era fría como los copos indecisos que volaban arrastrados por el viento que afeitaba la plaza de la Catedral de Jaca. En la entrada, bajo el atrio, una docena de mujeres aguardaban mientras soportaban el par de grados bajo cero como podían. Las chicas del Géminis esperaban haciendo corro, nerviosas, tristes y ataviadas con el luto más indecoroso y pornográfico que se vio por estos pagos en un funeral. Medias de rejilla, tacones como para llevar los pies congelados, escotes imposibles y faldas más cortas de lo que exigía el clima. Las más osadas con la mantilla y en medio de todas, Sita la Dulce, derramándose en lágrimas que al poco de resbalar por sus mejillas se congelaban en el suelo haciendo una estalagmita de salitre y dolor. Y todas luchando contra el frío, dándose sensuales friegas en las partes de su piel que quedaban a la intemperie. Friegas, todo se ha dicho, que la concurrencia masculina que esperaba con ellas para entrar al funeral agradecía como si se las estuvieran dando a ellos. Pero el salitre que corría por las mejillas de Sita la Dulce era dulce como el sabor de un rebaño de 3.000 ovejas, una casa de piedra en pleno valle de Acumuer y no sé cuántas fincas repartidas por la geografía de la especulación inmobiliaria pirenaica, además de unos cuantos paquetes de acciones invertidos por aquí y por allá. Sita la Dulce llora arropada por el calor de sus hermanas la pérdida del icono del Géminis. El pastor fornica ovejas, el único sparring que aguantó la pegada de derecha de Mosén Saputo, Benito el Calaveras, el hombre que 3 días atrás, drogado por la determinación y el veterano, saltó con todas sus fuerzas sobre el precipicio que Laurín labró en la roca de arenisca parda que el glaciar dejó abandonada. 30 metros abajo, el cuerpo de Benito el Calaveras se topó de bruces con el estrato áspero contra el que dejó la vida. Caput. Se terminó el pleito con el gasolinas. Descanse en paz Benito el Calaveras, un hombre sin domesticar, que igual amó a Sita la Dulce que a Lucera la oveja. Un hombre que antes de que su hermano se quedara con sus cuartos, pasó por la notaría de Sabiñánigo y dejó todo lo suyo en herencia a nombre de Sita la Dulce, su favorita del Géminis. Después, se largó del mundo por la tangente, con un par. Si a medianoche, por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño unas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer, solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la virgen del pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, dueña de un corazón tan 5 estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella. y nunca le cobró la Magdalena. Si estás más solo que la luna, déjate convencer, brindando a mi salud con una que yo me sé. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pida, dale por sus favores, que en casa de María de Magdala las malas compañías son las mejores. Si llevas grasa en la guantera y un alma que perder, aparca junto a sus caderas de leche y miel, entre dos curvas redentoras, la más prohibida de las frutas te espera hasta la aurora, la más señora de todas las putas, la más puta de todas las señoras, con ese corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. El Gasolinas se tuvo que quedar con un palmo de narices, y los demás también, porque Benito el Calaveras no era de los que iban por ahí suicidándose. Pero nadie puso el más mínimo reparo a la versión oficial, que más o menos fue así. El pastor, que se vio acorralado, o más bien se sintió acorralado, temió perder todo su patrimonio a causa de la ferocidad de su hermano, arropado por el picapleitos Biel. Todos pensamos que incapacitar a Calaveras, alegando locura, era muy difícil, por no decir imposible, ya que no estaba claro que hubiera señoría en los juzgados que estuviera dispuesto a declarar loco a Benito. Muy cuerdo nunca estuvo, pero de ahí a declararle loco había un trecho. Pero el Calaveras tenía su propia manera de ver las cosas, así que pasó por el notario y dejó todos sus bienes a la más dulce de las chicas del Géminis. Luego se prepararon las botas y la ropa de faena y subió monte arriba hasta llegar al Salto de Laurín. Allí se tiró al vacío y murió como consecuencia de la caída. Punto final. Pero esta noche, querido cabaretero de la web que me escuchas, estamos hablando de una muerte violenta en el Pirineo. Y eso quiere decir muerte sospechosa. ¿Sí? Has escuchado bien, sospechosa. Tan sospechosa como lo fueron la de la bruja de Aragüés, que apareció una noche de enero colgada de una viga a más de 5 metros de la banqueta que utilizó para ahorcarse. O el camello de Ainsa, que trapicheaba al menudo, y que una mañana de diciembre amaneció hecho un cubito de hielo en el fondo del pozo al que no se tiró por voluntad propia. O el alcalde de Fago, tan laureado meses atrás, al que tuvieron que matar por lo menos dos o tres vecinos, a pesar de que solo fue uno, el acusado, que se comió el marrón sin abrir la boca. El Pirineo es un sitio muy silencioso cuando se trata de saber quién apretó el gatillo. Algo olía a podrido en ese despeñarse sin sentido de Benito el Calavera sobre el cauce de Laurín. Algo no encajaba en la versión oficial. Y este Voltaire que os habla, transformado en Philip Marlowe de montaña, estaba a punto de comenzar una investigación que le llevaría a recorrer lo más sucio de las cloacas pirenaicas. Pero ese es tema para otro programa, para el que dedicaremos a la novela negra. El tema que nos ocupa esta noche, la avaricia del Gasolinas, es un tema que termina en muerte y duelo en la puerta de la catedral de Jaca, con las chicas del Géminis arropando a Sita la Dulce, la preferida más humana de Benito el Calaveras, que, gracias a la avaricia de Manolo el Gasolinas, era una desocupada y ociosa ex trabajadora del sexo, forrada de pasta hasta reventar. Manolo el Gasolinas lloró de rabia en la primera fila del funeral, solo, acompañado de su avaricia y el vacío, lanzando miradas de odio hacia las chicas de los vestidos escotados y las minifaldas de riguroso luto, que unos bancos por detrás daban su último adiós a Benito el Calaveras, el icono de su templo de carretera. Y esto ha sido todo por hoy, querido cabaretero de la web que has venido a la función. Con nosotros han estado los siguientes músicos. Tom Waits, que dice que a él le va mucho más el asunto de la priva que el de la pasta. John Coltrane, que ha repartido una dosis de amor supremo mientras nuestro protagonista se repartía una buena hondonada de hostias con Mosén Saputo. Leonard Cohen, que musicó la amorosa danza del Calaveras con su lucera. Shirley Bassey, que puso un toque picante en una noche, la verdad, poco picante. Dizzy Gillespie, Parker y toda la banda, que se han dado una vuelta por Tunisia a ver cómo iban los negocios del Calaveras. Harley Hagen, que nos ha metido en el ambiente sórdido de los bajos fondos pirenaicos. Joaquín Sabina, que en asuntos de música y putas asegura saber casi tanto como Lou Reed. Sobre el texto escuchaste la música de Jordi Sabal y sus chicos de Hisperión. Y sobre estas palabras, Pink Floyd, tocando música con olor a pasta fresca. El programa de esta noche ha estado dedicado al pecado de la avaricia, el pecado de moda en este mundo gobernado por el capital desde que los fenicios inventaron la moneda, chapa inmunda, que compra tierras y gentes, y lo llamaron progreso. Monedas que el más emprendedor de los fenicios fue coleccionando y luego pasaron de mano en mano transportando microbios y miasmas. Y cuando volvieron al más emprendedor de los fenicios, llegaron crecidas y gordas. Y el fenicio se sintió seguro en un mundo en el que, para él, no existía la muerte porque tenía un saco de monedas cargadas de microbios. Unas cuantas generaciones más tarde, ese mismo fenicio inventó la bolsa y el bingo, para más gloria de la tierra del libre cambio. Y otro día, ya mayor, cuando se dio cuenta de que había acumulado tanto que era imposible gastarlo en vida, se inventó la herencia, y con ella las leyes y el Estado. Y era un verdadero trozo de mierda el día que murió ese fenicio. Pero su avaricia, sus monedas, su poder y su Estado fueron recibidos en herencia por sus deudos, los mismos hijos de puta que le perpetuaron. Me cago en la avaricia a los fenicios. Un beso para todo el mundo. Y hasta otra. wasn't the right. Why? It wasn't coming on 311.